argentino, ejemplo de fe y amor. A tu grandeza le canto encendido de emoción. Bueno, yo soy Alejandro Arriaga, docente de lengua y literatura en la Escuela Ceferino Namuncurá de la Pampa de Achala, y también estoy dando clases en el Carena, en el profesorado de lengua. Y esas dos instancias, como que tengo experiencias bien diferentes, porque en las altas cumbres como que me ha costado mucho este tiempo como mantener actividades y mantener contacto fluido, porque no tienen señal, y porque cuando tienen señal solamente nos comunicamos con WhatsApp. Pero bueno, nos agarró ya en el final del año, porque el ciclo allá termina en junio, las clases terminan ahora en junio. Entonces como que van a terminar las clases. Y acá abajo en el Carena como que se está trabajando un poco más virtualmente, pero de todas maneras ambos trabajos, digamos, como que se enmarcan en un montón de preguntas que no sabemos, que ni siquiera preguntas que todavía no nos hemos hecho respecto a lo que implica laburar así, de manera remota, de manera virtualmente, qué pasa con los sistemas operativos que usamos. Bueno, surgen un montón de preguntas respecto a nuestros derechos laborales, respecto a los derechos de los estudiantes. Hay un montón de preguntas que es como que se están pateando por la situación contextual, y todos los docentes estamos tratando como de responder de alguna u otra manera a lo que pasa, a lo que se nos exige, a lo que se nos pide, pero también, bueno, hay otros docentes que también estamos como viendo instancias de poder plantear reflexiones en relación a lo que está pasando. Pero bueno, mi experiencia es esa, es como bien, bien diferente en distintos lugares y distintas realidades, ¿no? No es lo mismo estudiantes de acá que están en el pueblo que los que están en la montaña. Entonces, bueno, se complica pensar en una educación para todos así, ¿no? No sé, esa es mi opinión. En las montañas cuyanas, en las regiones heladas y en los montes litoraleños, a donde viven los niños igual que pájaros ciegos sin poder levantar vuelo, llega el maestro. Hola, mi nombre es Rosario y soy docente del nivel primario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quería transmitir cómo es ser docente en épocas de pandemia. Sabemos que es un contexto complejo, no solo para nosotros, sino también para nuestros alumnos, alumnas y sus familias. Nuestro objetivo no es solamente garantizar la continuidad pedagógica, sino también es de ofrecer de alguna manera esa contención que es característica del vínculo entre el docente y el alumno. Y que muchas veces se nos hace difícil, porque nosotros los docentes estamos atravesados, como todos, por los miedos, por las angustias, por las situaciones familiares diversas y por la incertidumbre. También tenemos el peso de que desde la noche a la mañana tuvimos que montar todo un sistema educativo online al que no estábamos acostumbrados. Tener que capacitar a equipos docentes que no tenían idea de la existencia de estas aplicaciones como Zoom, Google Meet, Classroom y todas las plataformas que se utilizan para trabajar online. Yo he escuchado en algunos lados hablar de que esto es una educación a futuro y una educación a distancia. Y desde mi humilde opinión digo, no, esto no es una educación a distancia, estamos lejos de serlo. Esto es una educación de emergencia sanitaria. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en los que prendemos la tele y vemos todo el tiempo cuántas personas se murieron hoy. Y a veces esos gráficos se vuelven fríos. Es decir, ah, bueno, hoy murieron 400 personas. Y estar viviendo esto, y estar educando, y estar tratando de dar esta contención, con ese panorama, no es para nada fácil. También de tratar de llegar a todos los contextos. Nuestro sistema argentino educativo tiene una heterogeneidad característica, como por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires tenemos en una cuadra dos escuelas, de las cuales una asisten niños con buenos recursos económicos. Y en la de la esquina, por ejemplo, hay otra escuela en la que los chicos van a comer o van a cumplir alguna necesidad básica. Entonces, no sé, es muy difícil a los docentes estar preparados para cubrir todas estas realidades, que muchas veces no son tomadas en cuenta por los grandes teóricos, porque nosotros miramos países referentes, como por ejemplo pueden ser Finlandia, Noruega, que tienen sistemas educativos más homogéneos, que su sociedad es más homogénea. Nosotros, en cambio, no. Que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, quiere decir que es distinto. Entonces, creo que bueno, estamos tratando de hacer lo posible como docentes de poder llegar y poder tener un alcance hacia todos los contextos que nos atraviesan en las distintas instituciones a las que pertenecemos. Yo de corazón felicito enormemente a todas aquellas docentes, aquellos docentes que están haciendo lo imposible por tratar de llegar, hacer llegar las tareas a los distintos alumnos, aquellos profesores rurales que atraviesan todo un pueblo para poder darles la tarea, ir casa por casa a darles la tarea. Y felicito a los niños y a las niñas que están haciendo también lo posible para poder entregarlos a aquel niño que recorre kilómetros para poder tener una señal de internet y poder entregar la tarea. Gracias enormes a los docentes y a los niños. Y tomemos conciencia de que la escuela es una institución que es irreemplazable. Antorcha del campesino, espada de las verdades. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy docente de primaria y docente de media. En primaria estoy en primer grado. Bueno, una experiencia absolutamente espectacular, nueva. Le encontré la vuelta y me parece recontra positiva, porque bueno, gracias a Dios tenemos conectividad y podemos hacer uso de eso. Y aquellos que no tienen conectividad hemos buscado la vuelta para que tengan acceso a los cuadernillos, porque en realidad mi experiencia es esta. Elaboro un cuadernillo en conjunto con los profes de las materias especiales, de las asignaturas especiales, con plástica, música, educación física y computación. Hacemos un solo cuadernillo que mandamos en forma semanal, un PDF. Se los enviamos a los padres por WhatsApp, por mail, de alguna manera. Después ellos nos mandan las evidencias por WhatsApp o por mail. Y hemos creado también un correo electrónico único de primer grado para que nos envíen esas evidencias de esa manera, y aquellos videos que no se pueden cargar ahí los cargamos se mandan por WhatsApp. La verdad que disfrutamos mucho esta experiencia. Yo creo que los chicos tratamos de pensar que la tienen que pasar lo mejor posible, que tienen que ser felices haciendo las actividades, que no tiene que ser una tortura, que esto tiene que ser un juego, y aprender jugando es la mejor manera. Y tratamos siempre, cada vez que enviamos los cuadernillos, de pensarnos desde el lugar y la mirada del niño. Entonces pensamos proyectos que generalmente duran 3 semanas, no esto de que bueno, vamos viendo cómo salimos de la cuarentena, cómo vamos. La verdad que para nosotros, a ver, lo vivimos en forma personal obviamente, pero tratamos de que los chicos, obviamente que lo viven porque lo están pasando desde sus familias, pero tratamos de que en los aprendizajes que van teniendo ellos en este proceso de enseñanza-aprendizaje sea algo más. Pensamos diferentes proyectos y esos proyectos duran 3 semanas con un producto final. Durante todas las semanas tenemos un encuentro que intentamos que sea colectivo, masivo, de todo el grupo en general. Por ejemplo, hoy me junto con mis niños de primer grado a comer dulce de leche que elaboraron en su casa. Cada uno hicimos una receta en común y han preparado dulce de leche, así que hoy nos juntamos a comer dulce de leche y a hablar de otras cosas. Todas las semanas vamos cambiando, vamos utilizando diferentes estrategias, diferentes medios de comunicarnos, pero intentamos estar lo más cerca posible. Yo les hago llamados diarios que son de entre 5 y 10 minutos. A cada uno hacemos una videollamada. Cuando no nos podemos comunicar, no tiene que ser obligatorio ni un horario específico, sino cuando no nos podemos comunicar, les grabo un audio y ellos me graban un videíto, un audio, y me contestan cómo están, qué han hecho, y no hablamos de la escuela, sino que hablamos de otras cosas. Después tengo clases que son aproximadamente de entre 5, 4 nenes Antes eran tres, cuando todavía no estaba el WhatsApp para tanta gente, habilitado para 8 personas, eran más chiquitos los grupos, y hacemos la clase diaria, esa que dura entre 20 y 30 minutos. Les dejo actividades por ahí y ellos van haciendo más allá de las actividades que llevan en el cuadernillo. Y a ver, esto de la conectividad y de la virtualidad, me parece que, más que todo la virtualidad, hablo bien, me parece que estaba buenísimo porque me da la posibilidad de utilizar otros recursos. Y vuelvo a repetir, de mirar todo el mundo con ojos de niño, y hace bien. Más en este contexto de encierro, de aislamiento que estamos pasando, creo que nos hace bien a todos. Así que tratamos siempre de hacerlo desde ese lugar. Esta semana empezamos a trabajar en la familia como temática, y la idea es mirar la familia desde esos ojos, desde los ojos de niño. El tren se va, miro en las vías la luna. En relación a la secundaria, es una experiencia absolutamente distinta, que requiere otros tiempos y otras maneras de trabajar. Tuve que adaptarme, comprar un teléfono nuevo, que bueno, en realidad la tecnología cada vez lo va requiriendo en esto, y tuve que invertir en un teléfono que es más que una computadora seguramente en cuanto a la utilidad, y bueno, se acerca al sueldo de un docente. Bueno, lo tuve que hacer, no me quedó otra. Y la verdad que estoy gastando mucho dinero en cuanto a pagar el módem de la computadora y el teléfono. Hay una sola compañía de celulares que tiene alcance en esta zona donde yo vivo en una zona rural, trabajo en Mina Clavero, pero vivo en una zona rural, entonces la única compañía que tiene cobertura acá, no tengo otra opción de algo más económico, así que gasto alrededor de 10 mil pesos entre módem, entre el pago de la factura del módem y el celular. Pero bueno, es la manera que tengo de trabajar y la única que hoy el COVID-19 me permite. Doy clases en tercero, en quinto y en sexto año. Les mandamos guías de trabajo a los chicos, tratamos de trabajar siempre en conjunto con otros profes, hacemos proyectos integrados en el cual son varias asignaturas las que trabajamos, y les enviamos a los chicos las actividades, ellos nos escriben, nos hacen la devolución a través de email, a través de WhatsApp. Tratamos de utilizar todas las redes sociales para poder estar en contacto. Usamos el Google Meet, el Google Classroom, el Zoom. A mí me cuesta mucho desde la computadora, no lo puedo hacer porque no tengo Wi-Fi, pero sí desde el teléfono. Desde que tengo teléfono nuevo lo pude empezar a hacer el Zoom. Con los chicos nos encontramos, hemos ido cambiando las modalidades de trabajo y adecuándonos. Hoy estamos trabajando con esta modalidad de proyecto, en la cual varias materias, mandamos una sola guía de trabajo con varias materias integradas por áreas, y la verdad que es muy óptimo. La primera semana mandamos la guía de actividades, la segunda semana hacemos las devoluciones, y el contacto directo con el niño, con el adolescente, es a través de mail o WhatsApp. Se les da clases a aquellos que no puedan acceder a Zoom a través de videollamada, y tratamos de estar la mayor parte del tiempo que podemos, y que nos permite el tiempo también de trabajo, estar en contacto con los chicos. En mi caso, con los chicos de quinto y sexto año, tengo encuentros con ellos que no a través de vía Zoom, o a través de Google Meet, o Google Google Classroom no tanto. Porque trato de hacer videos con los cuales nos podamos ver y nos podamos encontrar. En el caso de estos chicos, trato de, con los más grandes de quinto y sexto, encontrarme y hablar de cosas que no tienen que ver con la escuela. Con los de quinto año me encuentro los sábados, y con los de sexto me encuentro generalmente los viernes. Hacemos juegos, hacemos fiestas, cada uno desde su casa, obviamente, pero nos encontramos, charlamos de cosas, tienen diferentes temáticas. Una vez nos disfrazamos todos de animales, por ejemplo, con sexto año, y decimos, qué loco, chicos grandes, pero nos reímos, nos divertimos, le ponemos onda. Tratamos de salir de esta situación que estamos pasando en soledad y conectarnos desde otro lugar para reírnos, para saber cómo estamos. Las primeras veces a veces son complicadas, pero después, o a veces tristes, en algún momento nos ponemos tristes, pero la vamos remando. Participo a veces en los grupos de WhatsApp, pido permiso para entrar, pido permiso primero a dirección para entrar en los grupos de ellos, de los chicos que ellos arman. Y a su vez, por ejemplo, con tercer año armé un grupo de WhatsApp donde estamos tres profes más, yo somos cuatro profes, más todo un grupo, todo un curso. Y la verdad que vamos buscándole la vuelta. No es fácil para un adolescente hoy, según mi mirada de adulto, pasar esta situación, pero le estamos tratando de buscar la mejor manera posible a esta convivencia con el COVID-19 y el encierro. En mi caso pasaron cerca de casi 40 y pico de días y no salí. La primera vez que salí a hacer compras, y salgo una vez al mes, trato de juntar todo, pero puedo hacerlo solamente una vez. Pasa que uno tiene todos los recaudos y por ahí, no sé si... A ver, trato de no relajarme en eso porque me parece que nos tenemos que cuidar y que esa es la idea. Estoy trabajando y cambié mis hábitos y mis rutinas de vida diaria en forma permanente. Trabajo entre 12, 14 horas diarias, a veces más. Sé que quizás no es lo óptimo, pero es lo que siento yo desde mi autoexigencia y de lo que yo necesito hacer como docente para poder estar, para poder que garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay que dedicarle mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, muchas ganas, ponerle mucha actitud. Hay días que uno no está bien, que obviamente está triste, está como todos, pero a ver, yo siento que en el aula es la mejor manera de estar para mí. Yo estoy convencida de eso, a mí me encanta hacerlo, así es que siento que me evado de todo lo demás y se me va el cansancio, se me va de la tristeza o lo que me esté pasando si estoy adentro de un aula. Y la verdad que el aula hoy es mi casa y es la casa de cada uno de mis alumnos. Conozco la casa de mis alumnos, en el caso de los más chiquitos, conozco la casa de cada uno de ellos porque me las ha mostrado. Cuando hacemos las llamadas comunes, ellos me van mostrando lo que más les gusta, cómo juegan, lo que tienen. Y en el caso de los más grandes, he compartido, no sé, cocinas, habitaciones. Conozco las casas de mis alumnos y me hace sentir cerca de eso. Creo que de este proceso hay que sacarlo mejor y creo que nos muestra tal cual somos. Y el que era cerrado o el que no le gusta compartir, no comparte. Y es una elección de vida de cada uno. Pero también creo que esto nos acerca de otro lugar, nos hace mirarnos desde otro lugar y creo que hay que empezar a mirarnos de otro lugar. Nos va a cambiar los hábitos. Seguramente ayer pensaba y lo charlaba el sábado con mis alumnos de quinto año de cómo debería ser la vuelta, cómo nos vamos a tener que controlar para no darnos un abrazo y tan necesario hoy, que es el abrazo. Yo lo necesito. A mis alumnos, cuando a alguien no le sale algo, lo primero que hacía era una palmadita en la espalda, que eso me conectaba con los chicos, y hoy no lo puedo hacer. El sostenernos la mirada y saber cómo estábamos. Muchas veces hemos hecho ese ejercicio de mirarnos y poder ver cómo está el otro, y hoy no lo podemos hacer, es todo a través de una pantalla. La virtualidad nos exige otros tiempos, otros espacios, y bueno, es lo que tenemos y con lo que tenemos que lidiar hoy por hoy, y trato de buscarle la vuelta. Y vuelvo a repetir, estoy encontrando lo positivo de esto, y bueno, busco recursos. Hay que buscarle la vuelta, es lo que tenemos, y como docentes no es fácil, creo que no es fácil, pero tenemos que aprender todos los días, como siempre. Creo que tenemos que estar abiertos a aprender, y los chicos hoy nos están enseñando un montón de cosas. Los chicos me enseñan, el otro día me enseñaban cómo cambiar el fondo del Zoom desde la compu, pero no lo podíamos hacer desde el celular, entonces ellos me explicaban cómo hacer, y parece una soncera, pero si uno está abierto a eso puede aprender muchísimas cosas. Y aprendo de ellos también, aprendo a mirar la vida de otra manera, y eso la verdad que tiene un sentido distinto y le da un sentido a mi trabajo distinto, y creo que en eso todos somos responsables de cómo vamos a transitar este lugar. Desde los más chicos creo que jamás se van a olvidar, por ejemplo mis alumnos que tienen entre 5 o 6 años, que están cumpliendo los 6 añitos algunos, jamás se van a olvidar esta experiencia, y siempre les recuerdo a los padres que no se olviden que son papás. que no se olviden de ese rol, que ellos no son docentes, que para eso estamos nosotros, para acompañarlos, que nos molesten, que pregunten. A ver, nos molesten, a mí no me molesta, pero digo que ellos, si a veces ellos sienten a veces que nos molestan, no importa, pero que pregunten, que nos consulten, que para eso estamos nosotros. Es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad y nuestra tarea. Me parece que ellos la tienen que pasar lo mejor posible, tienen que ser felices, es nuestra obligación que los niños y los adolescentes sean felices. Y de esta etapa jamás se van a olvidar. Nosotros como adultos tenemos las herramientas, creo, para poder sobrellevarlo, pero los chicos tenemos que enseñarles que de lo malo siempre hay que sacar algo bueno y positivo. Y creo que este COVID-19 vino a mostrarnos o a enseñarnos a mirarnos de otro lugar. Y bueno, será a través de una pantalla. Y bueno, es lo que tenemos hoy y es a lo que nos tenemos que adaptar. Así que bueno, darle para adelante creo que es lo mejor que le podemos dejar a todos. Bueno, muchas gracias. Abrazotes para todos, abrazotes virtuales, como le digo a los niños, besitos voladores y vamos por adelante. Olvidado, el mismo que un día se puso de piedra. Mi nombre es Joaquín Perren, soy docente de la Universidad Nacional del Comahue, más específicamente la materia Historia Económica General, una asignatura que se dicta para las carreras de la Facultad de Economía y Administración, pero que también es tomada como optativa por muchos estudiantes de la Facultad de Humanidades. ¿Cuál fue nuestra primera reacción frente a la cuarentena? Sorpresa. La segunda, desorientación. Miedo a lo desconocido. No saber muy bien hacia dónde ir y tener una plena certeza de que todo lo que habíamos aprendido no servía para este nuevo contexto. Luego de estos días complicados, a mediados de marzo, tratamos de transformar ese miedo, esa desorientación, en un hermosísimo desafío. Estábamos convencidos de que las 3 horas de clase no eran suficientes para estar cerca de nuestros estudiantes. Simplemente no alcanzaban. Por eso tuvimos que ser creativos. Tuvimos que diseñar dispositivos sincrónicos y asincrónicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Estas palabras complejas. Básicamente tuvimos que dar clase de manera virtual, con la presencia de nuestros estudiantes y pudiendo interactuar con ellos, pero también fuimos generando diferentes dispositivos asincrónicos que nuestros estudiantes podían utilizar en sus momentos libres, durante el fin de semana, no necesariamente en contacto con nosotros como profesores. Fue así que empezamos a complementar el Zoom o el Meet, estas reuniones virtuales y presenciales, con videos de YouTube, con podcast, con presentaciones PowerPoint comentadas. Y lo que a principio de cuatrimestre era una clase tradicional, se fue volviendo un cúmulo de propuestas a partir de los cuales nuestros estudiantes podían aproximarse a la evolución de la economía occidental en sus últimos 5 siglos. Y nosotros, de ser simples docentes al frente de un auditorio, nos fuimos convirtiendo en youtubers, administradores de salas virtuales, gestores de grupos cerrados de Facebook, armadores de PowerPoint y muchísimas otras cosas que fueron enriqueciendo nuestro paso por la universidad, que fueron enriqueciendo nuestra práctica docente. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto que hemos vivido? Que la pandemia aceleró procesos que ya habían comenzado a cuajar, pero que lo venían haciendo de manera muy lenta. Es decir, la pandemia aceleró procesos que, a mi criterio, van a enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y van a ser de nuestra tarea una tarea mucho más rica y multidimensional. No va a alcanzar simplemente después de la pandemia con esas 3 horas de clase. Todos estos dispositivos, sincrónicos y asincrónicos, llegaron para quedarse. Yo